Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Salsonea, salsonea. Tu programa favorito. Hola, buenos días, amigos madrugadores, soy Carolina Mena y vamos a alegrar tu madrugada. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Es un gusto compartir nuevamente este pequeño espacio contigo. Deseándoles una excelente semana a nuestros amigos y amigas. Soy Brian Charro. Así es, amigos, recuerden visitar nuestra fanpage Salsonea Tu Mañana, donde encontrarás todas las canciones que suenan en este programa. Queremos escucharte, así que mándanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 0984-1978-77. Esta canción va dedicada para todas esas personas a las que les gusta la salsa choque. Suena Pasito Shampoo de Salsa Azul. Mira quién llegó, mira quién llegó, Salsa Azul. ¡Epa! Ella quiere chan, a los Yagi Yan, date media vuelta para darte pam pam. Y contenta están de lo que harán, sé que tú lo bailas porque esto está bacán. Y vete pa' que prenda, quería salsa choque, salsa choque, tenga pasito a la derecha. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dónde está mi gente que quiere calor del sur en la salsa que tiene sabor? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se prende la fiesta al son de tambor, el bombo y el güiro desde mi Ecuador. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Thank you. haciendo el champú, champú, champú. ¡Ja, ja! Y para los salseros curiosos, los integrantes del grupo Salsa Sur son Gino y Jin. La agrupación Salsa Sur inicia su carrera musical profesionalmente el 20 de enero del 2013, creando ritmos latinos como la salsa urbana, el reggaetón y el pop latino. Se puede decir que el fuerte de este grupo es la salsa urbana, ya que a Gino le gusta el reggaetón y a G la salsa, creando así esta fusión denominada la salsa urbana. Y bueno amigos, nos acaban de llegar mensajes de nuestros amigos, escuchemos la nota. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden poner una canción que se titula Tila Hecha de Víctor Manuel? Gracias. Recuerda que Salsonea está para complacerte, no olvides de escucharnos en Radio CCE 940 AM o en la página web www.radiocce.com en el horario de 12 a 1 AM. Sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender. Decisión. Yo fui atado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Diré ya que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada, me decía amor jamás te dejaré de amar. Diré ya que a pesar de todo la llevo en mi alma, que me despierto cada mañana. De mi pensar, dile a ella. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de ella decisión. Yo viví atado a otra relación, era mejor el adiós. Por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada, cuando me decía amor jamás te dejaré de amar. Dile a ella que a pesar de todo la llevo en mi alma, que despierto cada mañana pensando en las cosas que con ella pude encontrar. Dile que no he vivido un momento que no existe mi pensar. Dile a ella, dile a ella, dile a ella. Dile a ella que no puedo olvidarla. Dile a ella que no puedo olvidarla. Cuéntale que todavía la quiero y díselo que por ella. Dile a ella que no puedo olvidarla. ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada, cuando me decía, amor, jamás te dejaré de amar. Pacho, acabamos de escuchar la canción de Víctor Manuel, Dile a ella, del álbum A pesar de todo, año 1997. Recuerda, para poder escucharnos desde tu celular, puedes buscar en Play Store o App Store la aplicación de Radio CCE. Puedes escucharnos también desde la web www.radiocce.com. Y bueno, queremos agradecerles por estar en sintonía con tu programa favorito, Salsonea tu Mañana. Envíanos tus mensajes a nuestro WhatsApp 09-84-19-78-77 pidiendo tu canción favorita. Es momento de leer los mensajes que nos llegan a nuestra fanpage. Jonathan Calorrano nos dice, me podrían complacer con la canción El Amor de Mi Vida del Grupo Galé. Y sigan adelante, gracias. Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida, con el alma rota en mil pedazos, y todo lo que te entregué en mis brazos, fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón de vivir, no te creo ya tus argumentos, tus palabras te las lleva el viento, es el amor de mi vida, que me ha dejado una profunda herida, que me ha roto toda la vida, y se burló de mí. Solo y totalidad. hermoso tema musical. Creo que muchas personas se identifican con esta canción. Exacto, esta canción es la nuestra, de que muchas veces entregamos el corazón a quien no se lo merecía, ¿cierto? A propósito de eso, ¿te puedo hacer una pregunta, Caro? Claro, dime. ¿Tú ya conociste al amor de tu vida? Ay, compañero, ¿qué te diré? Prefiero citar a la voz. No preguntes lo que me pasa, tal vez yo mismo no lo sé. Continuemos escuchando los mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp. Hola, ayúdame con una canción, que nunca me falte, de Grupo Niche. Y un saludo para mis bebés, Ale, Thaís, y para mi amor, David. Porque moriría en soledad si dejas de amar. Amigos madrugadores, acabamos de escuchar Que Nunca Me Falte, del grupo Niche. Esta canción la podemos encontrar en el álbum Grandes Éxitos, 1998. También les queremos recordar que visitan nuestra fanpage, Salsonea Tu Mañana. Apóyanos con un like y déjanos tus comentarios. Y bueno, es momento de bailar un poco con este tema. Es muy delicioso, Kimbara, de Celia Cruz. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Hey, mama. Thank you.

choque, choque, choque, pa' que choque, pa' que choque, pa' que choque, choque, choque, choque, choque. Entonces, hágale, hágale, cójase a su viejo. ¡Qué buena canción! Ecuador tiene talento. Claro, haciendo referencia a este tema, ¿crees que las mujeres son interesadas? No, amigo, en absoluto, las mujeres no somos interesadas. ¿Será? Yo creo que sí. Bueno, continuemos leyendo los mensajes que nos llegan a nuestra fanpage. José Flores nos dice: amigos, excelente programa, sigan adelante y me podrían complacer con la canción Pequeñas Cosas, de Willy González. Y un saludo para el amor de mi vida, Jenny, que la amo mucho. Gracias, amigo, por tus deseos. Les deseo lo mejor en su relación. Y recuerda, salsonesta para complacerte. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser, aún llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía. Y en el silencio más profundo escucho tu voz, y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte, y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Con el tiempo y muere sin una razón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía, y en el silencio más profundo escucho tu voz. Y es que no puedo tratada sin saber a mi suerte, y es que en mi sueño estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Pasado que no se paró. pusimos románticos nuevamente esta madrugada. Muchas veces por el orgullo perdemos a esa persona que tanto amamos. Así es, Brian, pero la vida continúa, tenemos que seguir adelante. Escuchemos el siguiente mensaje. Hola amigos de Salsonea Tu Mañana, ¿me pueden ayudar con la canción mía de Eddie Santiago? Por favor, gracias. Sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, tú hueles mi aliento, eres mía. Mía, que él tenga tu compañía. Mía, yo soy quien tiene tu corazón. Yeah. ¡Qué excelente salsa romántica! Para bailar en pareja. Acabamos de escuchar Mía, de Eddie Santiago, del álbum Invasión de la Privacidad, año 1990. También les queremos recordar que visiten nuestra fanpage, Salsonea Tu Mañana, y regálanos un like. Y recuerden también escucharnos online, www.radiocce.com. Escuchemos la canción de Cuarto Grado, Abrázame Fuerte. Dime qué hice mal, en qué fallé, o qué te dijeron de mí.

regresa mañana, mañana, mañana. Yeah. Ah, ah, ah, Salsonea ya se va. Ah, ah, Salsonea ya se va.